La educación en México es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que su artículo 3 declara que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita, laica y obligatoria para todos los habitantes del país. La Ley General de Educación obliga a quienes residen en México a cursar por lo menos los niveles primaria, secundaria y nivel medio superior de educación. La Secretaría de Educación Pública es la institución encargada de administrar los distintos niveles educativos del país desde el 25 de septiembre de 1921, fecha de su creación. Además, cada una de las entidades federativas cuenta con organismos análogos que regulan y administran la educación. En México existen diferentes niveles de educación: educación básica, media superior y superior, los cuales comprenden estudios en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, como también diplomados y otras modalidades de educación superior. En la actualidad, existen focos de tensión política y social que amenazan con un desastre en todos los niveles educativos del país, particularmente la que es administrada e impartida por el Estado, por la conjunción de décadas de carencias presupuestales impuestas por los gobiernos neoliberales, el designio de reducir los planteles públicos de enseñanza a efecto de generar oportunidades de negocio para instituciones privadas, el consecuente agotamiento de la matrícula en los ciclos de educación pública en los niveles medio y superior, y la corrupción, el patrimonialismo y la antidemocracia con que opera el grupo que controla el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin soslayar las consecuencias negativas que estos elementos tienen para el desarrollo económico y para la democratización, resulta particularmente preocupante el impacto que producen en la de por sí problemática circunstancia que enfrenta la juventud del país. A fin de cuentas, la educación debiera ser, por definición, el ámbito de existencia social de los jóvenes y su vía natural para acceder a oportunidades de desarrollo personal y profesional y a perspectivas de movilidad social. En cambio, en momentos en que ese ámbito se degrada por el efecto del abandono y la corrupción, cuando las autoridades viven en una negociación sistemática de los problemas de la realidad y se restringen, en consecuencia, los horizontes de futuro para millones de jóvenes, no es extraño que estos busquen expresar su inconformidad por los cauces a su alcance, como las redes sociales o la movilización, ni que, en casos extremos, surjan y se generalizan circunstancias de violencia y explosividad social. La imposibilidad de desarrollar la política educativa requerida por el país en el marco de los lineamientos económicos neoliberales a los que aún se aferra la presente administración, el rescate de la educación requiere, como condición necesaria, de una política de Estado en la materia que libere a la enseñanza pública, tanto de los fanatismos privatizadores de los gobernantes como de cacicazgos sindicales que actúan en función de coyunturas políticas y maniobras de control electoral. De no actuar en ese sentido, no será posible revertir la deplorable situación de la educación pública ni conjurar el peligro de estallidos sociales en una juventud a la que se le expropia toda perspectiva de futuro digno. En las tres décadas recientes, el Estado mexicano ha claudicado en su responsabilidad de impulsar y apoyar la educación superior pública, situación que ha provocado que cada año sean miles los estudiantes rechazados de instituciones públicas, así como la proliferación de escuelas privadas que hoy concentran a la tercera parte de la matrícula total en ese nivel, coinciden en señalar expertos. Hoy en día, en México son más de 10 millones los mexicanos en edad de contar con formación universitaria, de entre los 19 a los 23 años de edad. De estos, 3.274.639 están inscritos en licenciatura y 276.281 en posgrado, alcanzando una cobertura de 32.8% para ese nivel, de acuerdo con datos oficiales.